Elegir 6 personajes en busca de un autor fue fácil porque es una obra que tengo en mi cabeza desde muy chica. Cuando entré en lo que es ahora la UNA, donde yo estoy estudiando dirección, cuando estudiaba como actriz para recibirme de actriz nacional, allá por los años 80, leí la obra por primera vez y descubrí a Pirandello y me enamoré. Pero muy en forma particular con esta obra, más allá de lo que cuenta y del artificio que usa Pirandello, del teatro dentro del teatro, me interesó mucho lo que dice Pirandello y esta mezcla de la realidad y la ficción que vivimos todos, personas y personajes. Y ese tema me atrapó y siempre estuvo en mi cabeza. Cuando hizo la apuesta Labelli en el Teatro San Martín, obviamente fui corriendo a verla. El año pasado se presentó un grupo español trayendo una adaptación, estuvo en Timbre 4 y lo fui a ver. Yo ya estaba ensayando 6 personajes en busca de un autor. La idea era en mi cuarto año presentar un espectáculo que necesitaba ser un clásico de duración, de larga duración, de en lo posible con cantidad de personajes. Cuando me pidió eso mi profesor Cristian Drut, inmediatamente se me ocurrió 6 personajes en busca de un autor. Hice una adaptación para traerla un poquito más acá, pero en cuanto a lo esencial de Pirandello está, creo. Pero la idea era traerla un poquito más acá en cuanto a estas compañías de teatro que se forman y se disponen a hacer una obra de teatro a pulmón siempre, como solemos ver en todo el Teatro Off de Buenos Aires. Y entonces traté de plasmar eso, ¿no? Un grupo, una especie de compañía, a la cabeza de un director, con su asistente, su trasmayista. Y bueno, y desarrollar un poco ese mundo de los actores que vemos en cualquier teatro alternativo, en cualquier espacio alternativo. Toda esta zona, toda la zona de Boedo, todos estos teatros que han surgido a partir justamente de compañías, de alguien que se junta y dice vamos a hacer algo, vamos a hacer una obra y a las veces uno hace de director, otras veces de actor y así se van conformando. Estamos acá en el Teatro Cubo, una sala preciosa, calefaccionada, lindísima, los días viernes a las 23, intentando poder mostrar esto que surgió ya hace un año largo atrás y que seguimos tan unidos como el primer día y con la misma fe y con la misma calentura por el espectáculo.